Hola, buenas noches. Soy Rogelio Vega. Estamos aquí en El Conejo y su amigo en la Luna, transmitiendo en vivo desde Racuna Radio. David Espinosa en los controles. Jueves 1 de julio, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516. Estoy contento, es un día especial. Ya teníamos rato queriendo invitar a Juan Carlos Gallegos. Es un gusto que ande por aquí. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, por estar aquí en la cabina. Pues bien, aquí estamos para hablar de lo que gustes que platiquemos. No, qué bueno, Juan Carlos, qué bueno. Muchísimas gracias. Egresado de la maestría en Estudios de Literatura Mexicana de la Universidad de Guadalajara, siempre que presento o me refiero a Juan Carlos, lo califico como la persona en la ciudad. Ya me desmentirá él, pero yo creo que es la persona que más sabe de minificción en la ciudad. Tiene, bueno, tres libros, La Rubia Despampanante y otras microhistorias. Está en Efictio Editores, que fue con el libro que me tocó conocerlo. A Juan Carlos lo conocí como reportero cultural, de alguna manera. Estuvimos en una presentación ahí en Paraíso Perdido de la colección Instantáneas y fue la primera vez que nos conocimos. Después ya me tocó enterarme que también era escritor. Me tocó estar en la presentación de La Rubia Despampanante. Tuvo además la buena onda de acompañarnos en Fóbica presentando su segundo libro, Monstruos de Bolsillo, con la editorial La Tinta del Silencio, que además es un libro padrísimo porque rescata este formato de las agendas que teníamos allá en los 90, que eran dos planchas con imán y uno los abría así como acordeón. Si no tienen la fortuna de conocer la colección Minitauro de La Tinta del Silencio, dense una vuelta por sus páginas para que vean el formato, que es un formato delicioso. Es literalmente así, es un libro de bolsillo, incluso se puede guardar perfectamente en la cartera. Y además, Juan Carlos también acaba de sacar el año pasado Ficción Atómica con Palíndroma Editores, donde selecciona y hace el prólogo. ¿De cuántos autores son, Juan Carlos? 30. 30 autores, 30 muy buenos autores, la verdad. 30 autores. Incluso está José Luis Zárate por ahí, Cecilia Udave, pues gente que seguramente conocen y reconocen, Miguel Upián también. Alberto Chimal. Está Alberto Chimal, que yo creo que también es una institución. Además, Juan Carlos ha ganado en dos, tres ocasiones el concurso que hace Alberto Chimal ahí en Twitter. El que él hacía ahí en su página, ajá, en las historias, lo gané dos veces más 5 menciones honoríficas. Esa fue la cuestión ahí, ¿no? Es un concurso mensual, pero ya ahorita lo paró creo que desde 2020, me parece. Ya no lo está haciendo, ¿no? 2020, 2021, no me acuerdo en qué año específicamente lo detuvo. Tenemos la esperanza de que lo retome más adelante, pero en aquellos años en que lo estaba sacando, sí gané dos veces y tuve 5 menciones, ¿no? 5 menciones honoríficas. Bueno, Juan Carlos, antes de que pasemos al grueso del tema, ¿qué es una minificción, Juan Carlos? Bueno, pues básicamente es un texto de una extensión máxima de una cuartilla. Esto es, puede ser narrativa o puede no ser narrativa. El decir que es narrativa, pues que tiene los elementos de un cuento, por eso también se le llama minicuento a veces, que de hecho el minicuento o microcuento es una de las categorías de la minificción, pero también hay otras categorías, ¿no? Luego mucha gente confunde minificción con microcuento y no es lo mismo. Digamos que minificción es un término mucho más amplio que el de microcuento. Okay. Es como decir que minificción es el equivalente a fruta y microcuento es el equivalente a manzana. Okay. Hay otros tipos de fruta, no solo la manzana, ¿no? Hay otros tipos de minificción, no solo el microcuento. Entonces, puede ser con elementos narrativos, como los microcuentos, pero puede tener otros, ¿no? ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, las instrucciones que tenía Cortázar por ahí para subir una escalera, para llorar, para darle cuerda a un reloj, porque no nos está contando una historia, no está narrando, está dando instrucciones precisamente. O por ejemplo los bestiarios, ¿no? El de Arreola, el de Borges, que son los más conocidos, dos de los más conocidos, tampoco son historias, son descripciones de animales, ¿no? Sean reales o fantásticos, sean al pie de la letra o poetizadas, pero son descripciones al fin y al cabo, ¿no? De animales. Es otro tipo de minificción, Entonces aquí ya van tres que mencionamos, ¿no? Las instrucciones, los bestiarios, los microcuentos, y hay otros varios tipos más, ¿no? Bastantes tipos más. Pero una minificción es un texto literario, en la literatura es un texto pues de máximo una cuartilla y que tenga estas características, ¿no? Que pueden ser muchas características realmente, ¿no? Puede ser narrativa o no narrativa, y otro montón ahí de características, ¿no? También, que son variables. Unos autores dicen una cosa, otros autores le ponen más énfasis en otra. Pero básicamente es, pues eso, la extensión. Ya si tenemos un texto de tres cuartillas, pues no es una minificción. Ya no se le considera así, ¿no? Quizá alguno de una cuartilla y media, por ahí hay antologías donde tienen textos de este tipo, pues bueno, se están como que yendo un poquito más allá de ese límite establecido de la cuartilla, ¿no? Que es casi universal. Pero por ahí hay ciertas personas que son un tanto flexibles, o también dependiendo de la caja de texto, por cuestiones editoriales, claro. Incluso en ficción atómica hay algunas que sobrepasan la página, ¿no? Pero no es porque lo hayamos planeado así, sino que son textos que en Word si nos daban menos de una página, ¿no? Y a la hora de ponerlo ya en impreso si sobrepasaron la cuartilla. Pero básicamente, digamos, esa es su característica primordial, ¿no? Un texto acá que de tres páginas, no, eso no es una minificción. Puede ser un cuento muy breve, un cuento breve, pero no es una minificción. Y ya yendo más allá de la literatura, pues la minificción es lo que su nombre dice, una ficción muy pequeña, ¿no? El cortometraje es una minificción. Pues no sé, cualquier cosa puede ser una minificción siempre y cuando sea ficticio y breve o pequeño, ¿no? Eso también, pero eso ya es fuera de la literatura. Ya por ahí hay teóricos que hablan de eso, ¿no? Pues sí, o sea, fuera de la literatura puede ser eso, un cortometraje, por ejemplo. Pero hasta ahí, no, hasta ahí lo vamos a dejar porque eso ya es irnos de nuestro reino literario. Tenemos una hora para eso, ¿no? No se apure. ¿Cuándo empezaste a preocuparte, a estudiar, a centrarte en la minificción? Pues fue, bueno, yo la conocí, bueno, esto se remonta más atrás dependiendo en cómo lo pensemos. Yo las escribía desde el principio, yo empecé a escribir en 2003. Desde el principio se escucha así, desde el principio. Sí, es que hay varios momentos, cuando empecé a escribir fue el año 2003, y ahí sin darme cuenta ya escribía minificciones, ¿no? Antes de 2003 yo escribía, pero escribía puros textos sin pies ni cabeza, ¿no? No tenía ningún cuento realmente redondo. En enero del 2003, me acuerdo hasta de eso, en enero del 2003, escribí mi primer cuento ya con pies y cabeza, ya completo, ¿no? Que ya tenía un final, que ya tenía todo como debe estarlo en un cuento. No que fuera el mejor cuento del mundo, pero era mi primer cuento, ¿no? Entonces, en ese año que empecé yo a escribir, a hacer mis primeros textos narrativos, en 2003, ya sé yo minificciones, pero no sabía que se llamaban así. Quizá los había leído por allá en algún lado y por eso los tenía en el subconsciente, pero no sabía que eran minificciones. El segundo momento fue en 2005, cuando ya en letras, en primero de letras, conocí a Cecilia Udave, que ella daba el taller narrativo en aquel tiempo, ¿no? Entonces, ya no lo da, lo daba en aquel tiempo. Yo entré y ahí fue el segundo momento porque ella nos presentó, voy a decir me presentó, pero nos presentó realmente todo el grupo a las minificciones. Nos dijo, estos textos se llaman minificciones, los has escrito fulano de tal y tal. Y ahí dije, ah, mira, yo tengo 2 años escribiendo minificciones, ¿no? Ese fue el segundo momento. Y el tercero fue como en 2007, yo creo que en letras encontré, en los pasillos ahí donde venden libros, encontré la antología de Lauro Zavala de minificción mexicana, y fue la primera antología que me compré realmente de minificción, ¿no? Fue mi primer acercamiento ya más formal, pues más allá de lo que vi con Audave en el taller, que fue poquito realmente en ese momento, pero ahí ya leí un poco de teoría a partir de Zavala, de Lauro Zavala, que es el compilador de esa antología, y que él es el que dice esto que acabo de decir hace rato, que la minificción es un texto literario de máximo una cuartilla, ¿no? Y me empecé a meter con la teoría, digamos, ahora sí, y a conocer un montón de autores, porque es una antología nacional que reúne ahí cualquier cantidad de autores, ¿no? 70 a lo mejor, o quizás hasta 100, no sé, son muchos. Y quizá otro momento más adelante fue en 2011, cuando entré a la maestría en literatura mexicana, en estudios de literatura mexicana, y empecé a desarrollar mi tesis sobre las minificciones de Alberto Chimal, y me metí a investigar las características posmodernas, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya fue que empecé a ver pues más teorías a más profundidad, empecé a ver un montón de características pues que no había visto antes, porque no me había metido al estudio ya académico pues o teórico tan profundamente. Y de hecho de ahí salió La Rubia, ¿no? Porque Chimal manejaba mucho lo que son las series de minificciones, las series de textos, y los primeros 20 textos de La Rubia es una serie, son, bueno, están numerados del 1 al 20, no tienen nada de título más que los puros números del 1 al 20, Y esa serie es la que dio pie y origen a este libro, que reúne textos del 2003 al 2000, creo que 13 o 14, que apareció en el 14, La Rubia, pero la idea me la dio la lectura de textos de Chimal, ¿no? Entonces, bueno, por estar en la teoría, me lo apliqué en la práctica. Y a lo mejor otro momento todavía puede ser el 2017, cuando fui al encuentro de minificción, iberoamericano de minificción, allá en la Ciudad de México, que fue el 17 y el 18, y pues ahí sí ya conocí la teoría y fue conocer a los autores, ¿no? Porque conocí una cantidad ahí de autores invitados y otros por las redes gracias a ellos. Y pues ya fue meterme a lo que luego le hemos dado en llamar el minimundo, ¿no? Algunos de nosotros, el minimundo. Mucha gente no lo conoce o lo conoce muy por encimita y nada más conoce la luna de ese mundo que es Monterroso y su dinosaurio, pero nunca han aterrizado tal cual en el minimundo y saber que hay más de 300 autores aquí en el país, o quiénes son, o cuáles antologías ha habido, o cuáles teorías hay. Todo eso mucha gente no lo conoce, ¿no? Son cosas que pues ignoran, pues, que nunca han llegado a ellas, a sus manos, de los lectores. Y yo aterricé en ese mundo, ¿no? Y fue ya meterme ahora sí a conocer una gran cantidad de autores actuales y hasta de antes, ir otra vez a encuentros, leer otra vez más teorías, no sé, o sea, ya fue meterme de lleno, ¿no? Ya el agua ya me llegaba ahora sí hasta la coronilla, sí, me metí de lleno ahí en el mundo ¿no? Entonces ahora sí ya fue conocer todo, como lector, como creador, como antologador, como investigador, pues, que he hecho artículos o mi tesis. Y como gente que conoce autores, ¿no? Gente que conoce este tipo de literatura, ¿no? Entonces fueron quizás esos momentos que fueron irme metiendo poco a poquito, ¿no? Poco a poquito ahí a la minificción. Y también dijiste, bueno, obviamente dijiste autor, dijiste pues antologador, pero también tienes una página de Facebook que se dedica a difundir el trabajo de autores, difundir convocatorias. Recuérdanos tu página en Facebook. Minimanía. Sí, se llama Minimanía, difusión de la minificción. Pues existe en Facebook y ahí ponemos un poco de todo, ¿no? Primero empezamos con convocatorias de antologías, pues, que había por ahí. Entonces las veíamos en las redes y las poníamos ahí en para que la conociera a los seguidores, ¿no? Para que también participaran mandando textos. Pero también subíamos memes, ¿no? De otros y propios que hacíamos ahí. Bueno, hablo en pasado porque ya no hemos subido memes en un rato. Porque ¿Un meme califica como minificción? Pues digamos que desde el punto amplio, quizá de que dice que todo es minificción siempre y cuando sea ficticio y breve, quizá porque pues ahí entran hasta aforismos, haiku, greguerías y todo entra ahí, ¿no? Yo creo que hay tres maneras de ver la minificción. La manera más amplia, que es esa, es decir, que todo mientras sea ficticio y breve es minificción, y que entran todas esas categorías que digo, o sea, haiku, palíndromo, todo esto, texto breve que mide menos de una página es minificción, ¿no? Esa es la óptica más amplia. Hay otra que es mucho más reducida, que es la editorial, y que la editorial es nada más los microcuentos y las otras variantes que platiqué al inicio. Esa es la editorial. No van a andar poniendo los antologadores de minificción ni haiku, ni greguerías, ni eso, ¿no? Porque ellos no lo consideran minificción, aunque los teóricos sí, los editores no. Entonces, digamos, el punto teórico amplio y el punto editor más estrecho. Y hay otro todavía más refinado, que es decir que nada más los microcuentos son minificción. Me he encontrado con ese otro punto también, ¿no? Entonces, el meme yo creo que habría teóricos que sí lo meterían, pero editorialmente y conceptualmente yo creo que no lo es, porque pues también está bajo otro registro, ¿no? El meme, o sea, la minificción literaria lo que busca es eso, o sea, mostrarnos un texto literario, contarnos algo a la manera de la narrativa, o no de la narrativa, ya vimos que hay instrucciones o bestiarios, etcétera. Y el meme no, el meme lo que busca es o hacer reír o hacer reflexionar o ambas cosas, ¿no? Y aparte se da en el ámbito de lo digital, no de lo que la minificción se da en el ámbito literario impreso, ¿no? Que luego también hay híbridos extraños, pues, como la tuiteratura, o sea, es la literatura en Twitter, ¿no? Estamos hablando de la literatura en Internet, pero también ahí tiene otras características muy distintas a la literatura impresa, ¿no? Y eso nos da para otro tema ahí de estar hablando quizá otra. Y también lo que hace Manuel Sauce Verde. Ajá. Que tuve la fortuna de conocerlo gracias a ti, ojalá nos esté escuchando, le mandamos un saludo grande, que son, pues sí, las minificciones, pero que también tienen como esto de hipertexto y se mueven como en ese. La verdad, yo no tenía la fortuna de conocer algo así. Y Bueno, lo de lo que le hacen cómics poéticos, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, nada más para antes de abordar el cómics poéticos, cerrar lo de Minimanía en Facebook. Aparte de convocatorias y memes, también lo que más hemos hecho ha sido crear lecturas musicalizadas, ¿no? Como las viejas radionovelas del siglo XX. O sea, tomar minificciones, hay gente que presta su voz para leerlas, ya está un equipo ahí configurado de personas que lo hacen. Y pues ellos leen el texto y Fabián Oldoni, que es un amigo mío, que él es ingeniero, él se dedica a musicalizarlas, ¿no? De las 98 que han salido al momento, la musicalizado 97, nada más una no, que lo musicalizó precisamente el doctor Pedraza, que él leyó y musicalizó, hizo todo, ¿no? Alfonso Pedraza, a quien mandamos un saludo si nos llega a escuchar, también a Fabián Oldoni. Pero tenemos ya 98, mañana sale la 99 y estamos editando la 100 especial con cinco voces distintas, a ver si podemos lograrlo, que son las doxografías de Arreola, son las que vamos a poner ahí, que son 10, son cinco voces, va a haber dos por persona. Ya tenemos ahí otro puño guardado para más adelante, ¿no? Eso ha sido lo que más hemos hecho, y difundir noticias, pues todo lo que podamos, ¿no? Links, etcétera. Incluso hemos puesto estos mismos links de Manuel José Verde, de los cómics poéticos, también le mandamos otro saludo a él. Y lo que hace Manuel es hacer mini antologías virtuales a manera de cómic, o sea, se mete uno, son virtuales porque nada más no están impresas, son todas disponibles a partir de internet, entrar con su celular o compu, y es como leer un cómic, pero porque tiene sus viñetas, sus dibujos, sus personajes y todo. Sus globos. Ajá, sus globos de diálogo, y ahí es como está el texto, ¿no? En vez de leer la minificción línea por línea como un texto literario, están en los globos de diálogo. Y luego aparte es virtual porque no es como estos de ISU o como leerlo en un PDF que vas página por página, sino que es una lectura hipertextual. O sea, ¿qué es eso? Pues que tienes el texto y una palabra o varias palabras, es como en Wikipedia, ¿no? Una palabra o varias palabras del texto, le das clic y te manda otro texto, ¿no? Entonces no sabes dónde va a terminar realmente. Hay unos que son bastante extensos, son un poco laberínticos. Hace poco sacó uno basado en lo de Comala. Comala. Y es como un laberinto, o sea, no sabes dónde va a terminar realmente. O sea, porque tienes el primer texto y ahí tienes como dos o tres palabras en las cuales darle clic, que te mandan a leer otro texto dependiendo de cuál palabra le des clic. Si son tres, pues ya te manda a otros tres textos distintos. Cada uno de esos tres tiene quizá dos o tres palabras más que le puedes dar clic y te manda otros textos distintos, ¿no? Y a veces te puedes regresar uno anterior, que quizá no habías leído en esa lectura, pero sí en otra posible, ¿no? Sí, creo que te daba, Comala en particular, te daba más de 1000 lecturas diferentes. Sí, esa es la lectura hipertextual. Es que la lectura lineal es la que hacemos en un libro, que es de ir palabra por palabra, párrafo por párrafo, página por página, capítulo por capítulo. Y un poco hipertextual es, digamos, como Rayuela de Cortázar, que lo lees a saltos, a brincos, y no sabes cuál es lo que sigue, ¿no? Eso es un ejemplo primero de lectura hipertextual con Cortázar y Rayuela, pero es un ejemplo muy básico comparado con lo que se puede lograr realmente, ¿no? Porque Cortázar va como ofrece dos posibilidades realmente, la continua y la aleatoria, pero lo que se ve con Manuel es que el primer texto ya te da tres posibilidades distintas para saltar, ¿no? No nada más una. Entonces ya no sabes en cuál vas a caer y de esos tres que escoges no sabes a cuál otro te va a mandar. Esa es la literatura hipertextual, ¿no? La lectura hipertextual. Se puede hacer en papel o en digital. En digital pues es más fácil por los clics, pero también se puede hacer en un libro, ¿no? Claro. Un libro de papel. Bueno, nosotros estamos mandando muchísimos saludos, pero si alguno de ustedes quiere mandar los saludos, tenemos un número en WhatsApp aquí en cabina, el 33 12 95 75 25, lo repito, 33 12 95 75 25. Igual les recuerdo que tenemos regalos, entonces háblenos, díganos si conocen algún minificcionista, si ya leyeron a Juan Carlos Gallegos, y con todo gusto les vamos a regalar una sorpresita, un librito que tenemos por ahí. Esto está súper rápido, Juan Carlos, ya vamos casi a la mitad del programa. A ver, estábamos en La Rubia Despampanante, empezaste, ya tú escribías minificciones o lo que después te diste cuenta que eran minificciones, y en qué momento llegaste a esta certeza de ya damos el brinco de lo escribo en mi casa, lo escribo en la servilleta para hacer un libro. Sí, pues fue con La Rubia precisamente que fue el primero, pero esto fue en 2014, creo, al principio de ese año. El libro anduvo saliendo como en octubre. Y los libros también tienen su historia, ¿no? No es como decir, voy a sacar un libro y que en los tres meses ya salga. A veces sí, hay gente que tiene la gran fortuna enorme de que un libro sale a los tres, cuatro, cinco meses, ¿no? Pero hay libros que salen allá tardan 10.000 años en el de monstruos. Tuvo una historia muy particular, a ver si tenemos tiempo de contarla. Pero con la rubia, la cuestión es que salió en 2014, pero incluye textos desde el 2003 hasta el 2013 o 14. Incluye textos ya muy viejos, de casi 20 años. Entonces realmente surgió primero los textos y después el proyecto del libro. Muchas veces es al revés, una persona tiene el proyecto de crear un libro y empieza a crear los textos para ese libro y luego ya lo publica. Pero en este caso fue al revés, yo tenía los textos desde 2003, 2004, 2005, se fueron acumulando. A la hora de llegar al 2014 hablé con los editores, tuvimos una plática y pues resultó que ellos buscaban autores de minificción, porque querían un ficto, quería especializarse en publicar pura minificción en ese momento. Y sabían que yo la escribía, entonces pues yo también andaba buscando a ver qué hacía por ahí, y coincidió que ellos buscaban alguien como yo y yo alguien como ellos, ¿no? Digamos. Entonces dije, bueno, pues tengo un montón de textos, vamos compilándolos para hacer el libro, ¿no? Entonces lo primero que hice fue meter esta serie de La Rubia, que son los primeros 20 textos, y esto, como ya lo comenté, salió de una lectura de... no sé si lo comenté en el radio, lo comenté fuera del radio, porque hace rato estamos platicando, pero bueno, estaba yo leyendo a Chimal por mi tesis de maestría, que fue de la minificción, y ahí leyendo teoría, pues vi eso, ¿no? Que tenía series de minificciones, y los primeros 20 textos son una serie. Entonces de ahí salió, comenté eso, y los otros 80 fueron ya textos que tenía de 2013 a 2014, ¿no? Revueltos. Y así fue como salió este primer libro, el de La Rubia. Y pues esa es su historia básicamente, ¿no? Reunir textos de la década precedente a su aparición, y los editores pues ya se dieron a la tarea de crear el libro, ¿no? Antes de que pasemos a tu segundo libro, Monstruos de Bolsillo, con La Tinta del Silencio, dijiste algo que me remite a una pregunta. Desde afuera, digo yo, que conozco relativamente muy, muy poco el mundo, el minimundo, se me hace una situación muy curiosa. Considero que la minificción es fácil de leerse por esta situación portátil, que nos exime de alguna manera, nos salva del pretexto no tengo tiempo, no me puedo casar con libro, no. Pero creo que es un género que se lee poco, o creo que es un género que se lee como muy selecto. Me da la impresión que la gente que lee minificción son minificcionistas o son teóricos, pero yo nunca me he topado en un camión, en un avión, con gente que traiga libros de minificción. Me toco con gente que está leyendo novelas, gente que está leyendo cuentos, incluso obras de teatro, pero nunca me he tocado con nadie que lea minificción. ¿Qué pasa ahí? Uy, pues pueden ser varias respuestas, ¿no? Bueno, lo que tú dijiste de que muchos los que leen minificción son los mismos autores o teóricos, pues sí, sí va por ahí. Yo creo que una gran cantidad de los lectores de minificción o son autores, o son gente que la estudia, o son profesores. Por ejemplo, como Cecilia Udave, ¿no? Que ella es también autora y es profesora del Departamento de Letras, de los posgrados. Entonces ella, y también conoce la teoría, ¿no? Ella pues tiene su grado de doctora. Entonces, gente como ella son los que conocen o leen la minificción, ¿no? No que todos tengan a lo mejor hasta una licenciatura en letras, puede haber gente que escribe, que ha publicado libros, que a lo mejor tienen otras profesiones, pero al ser autores de minificción llegan a esto que llamamos el minimundo y se ponen a leerlo, ¿no? Realmente son pocos los que son lectores, que nada más son lectores, que no son otra cosa, sino simplemente lectores, que estén leyendo la minificción. Y si acaso la leen, creo que la leen a partir de autores ya muy reconocidos, ¿no? Como pueden ser el mismo Borges, Cortázar, Arreola, o quizá otros más nuevos, ¿no? Puede ser el mismo Alberto Chimal o José Luis Zárate, ¿no? Pero que también son autores muy reconocidos actuales. Que yo creo que la gente llega a ellos, a esas minificciones de estos autores, precisamente por otros libros, ¿no? Que a lo mejor conocen, digamos, La Torre y el Jardín, o El Último Explorador, o Grey, o Estos Son los Días, de Alberto Chimal, y de ahí conocen que tiene 83 novelas, o El Viajero del Tiempo, o El Gato del Viajero del Tiempo, ¿no? O el mismo libro de Grey, que son en su mayoría, nada más tiene 4 cuentos y los demás son minificciones. Entonces, o José Luis Zárate, ¿no? Que hay gente que conocerá la novela La Ruta del Hielo y la Sal. Sí, sí, Shanto. O Shanto, sí, y de ahí se brincan a sus minificciones, ¿no? Que él tiene, que publica muchísimo en sus redes sociales. Entonces, yo creo que esa es la vía por la que llegan algunos simples lectores, ¿no? Digo simples porque no son o autores o teóricos o etcétera, ¿no? Nada más son lectores y ya. Yo creo que esa es la vía por la que llegan varios lectores a la minificción. Oh, porque conocen personalmente algún otro autor que no es tan conocido, ¿no? Porque está entre, porque lo conocen así como nos conocemos nosotros, quizá, como me conocen a mí otras personas, y saben que yo publico este tipo de textos, o como conocen también a otros autores del minimundo, ¿no? Que, bueno, está esta antología virtual de minificción mexicana, que yo he colaborado ahí, y que yo formo parte también, que reúne a 300 autores, ¿no? Desde los canónicos, de Julio Torri, que fue el primer minificcionista mexicano, así se le considera, que publicó el primer libro de minificción en 1917, hace ya 104 años, se va rápido el tiempo, porque hace poco decía, hace 100 años, ahora ya se han sumado 4 años más, ¿no? Al rato van a ser 200. Pero sí, él fue el primero, desde Torri hasta otros más, hasta Arreola, Monterroso, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Óscar de la Borbolla, un montón, ¿no? Felipe Garrido, José de la Colina, de los del siglo XX, y de ahí para acá, ¿no? Pues Marta Cerda, Cecilia Udave, Rogelio Guedé, Alberto Chimal, José Luis Arte, cualquier cantidad de nombres que nos podamos imaginar, y muchos otros de los que no son tan conocidos, ¿no? Que son decenas y decenas y decenas y más decenas. Entonces, al decir que somos 300 entre los ya fallecidos, los canónicos, los grandes autores del siglo XX, los actuales, los que van empezando y que tienen un libro, que ni siquiera tienen un libro, pero han publicado en antologías, pues sí son más de 300 nombres, ¿no? Me llegó a tocar que una persona me dijo que creía que yo era el único que escribía minificciones. Me dijo, ¿y tú eres el único que las escribe? ¿Quién más las hace? Dije, no, pues ¿cómo crees que soy el único, no? Es como creer que nomás hay un autor de haiku en todo el mundo, o de greguerías, ¿no? O de estos, de periquetes, ¿no? O sea, son un montón de gente. Aquí somos más de 300 en el país, y sin contar otros países, ¿no? Sin contar el resto de América Latina ni España, o la gente que está en Estados Unidos, ¿no? Que escriben en español. Entonces, pues sí, es un montón de gente, pero no se lee mucho. Y sí hay varias respuestas, ¿no? Una es porque quizás es un género muy nuevo, en comparación de todos los otros. O sea, por ejemplo, el cuento, ¿cuándo nació el cuento? Pues ya lo escribía Alan Poe, a mediados del 19, y él no fue el que lo creó, ya había cuento entonces. La novela, ¿desde cuándo hay novela? Pues Cervantes ya escribió su novela en 1406, creo, 1406, si no me equivoco, ¿no? La primera parte. La primera parte del Quijote. Y ya había novelas antes que él, las novelas de caballerías que pone tan mal en paradas ahí en el Quijote, ¿no? Ya había novelas antes. Ahora el teatro o la poesía que se escriben desde los griegos, desde nuestra visión occidental, ¿no? Sin contar que en otras partes quizás las escribían desde antes. Y tienen 2000 años en el mundo occidental, o más de 2000 años, 2500. Entonces, pues bueno, ponle que la minificción en México, su primer libro salió en 1917, pues ¿qué le comparas con el cuento, la novela, el teatro, la poesía, ¿no? Esa es una. Otras son, pues otras respuestas posibles, ¿no? Que luego si nos metemos ahí son más peliagudas, o se nos va más el tiempo y todavía nos falta acá hablar más de... Sí, y yo, a mí libros. Me ha tocado escuchar editores que literalmente dicen... Yo no publico minificción. Uh-huh. O sea, sí conozco a editores de aquí de la ciudad, uh-huh, que se les ha planteado, yo lo he hecho desde Fóbica, sí, la posibilidad de plantear, y me han dicho, yo no publico minificción. Ese es otro, literalmente. Ese es otro asunto peliagudo, o sea, porque digamos, ¿qué editoriales la publican en el país? ¿Quiénes la publican en el país? Aquí en la ciudad está la editorial esta de Arlequín, que tiene libros publicados del género. Básicamente es la única, porque luego publicaba, bueno, Efictio, pero Efictio tristemente ya no está produciendo libros, produjo muy pocos realmente, su historia es muy breve de la editorial, entonces pudo haber sido una segunda, pero no germinó realmente este proyecto, pues lamentablemente, porque pues eso es, pues, no porque yo lo diga, sino porque pues ahí están las cifras y fechas y todo, ¿no? Efictio no pudo prosperar, entonces básicamente la única editorial de todo el estado es Arlequín. ¿En qué otros estados la publican? Pues bueno, está la Ciudad de México, obviamente, que hay cosas y gente para todo. Está Ficticia y está, bueno, está La Tinta del Silencio también, que es donde yo publiqué. Están esas dos editoriales en la Ciudad de México. Y ya es como mucho que haya dos en una ciudad, porque luego en Puebla tenemos a la UAP. A la UAP. Esta universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tiene su colección de minificciones. Y que tiene ya bastantes títulos. Y tiene bastantes. Entonces ahí tenemos cuatro editoriales fuertes que publican minificción, y creo que son las cuatro más fuertes en todo el país que lo hacen. Porque luego hay una quinta, que es Posdata Editores de Monterrey, con la colección Hormiga Iracunda, de la minificción, pero ellos, a diferencia de los otros cuatro que publican quizá autores no tan reconocidos, Posdata sí se da el lujo de publicar puras grandes autores, ¿no? Entonces, para cualquiera que vaya empezando, pues es creo que un poco más que imposible acceder a esta posibilidad de publicar con ellos, ¿no? Porque, bueno, para muestra un botón, los primeros dos libros que publicaron fueron de Ana María Chua y de Alberto Chimal, ¿no? Entonces, bueno, tienes que tener un poco de... Tienen todas las tablas del mundo. Necesitas un poco de trayectoria para publicar con Posdata. Y creo que ya no publican más libros de minificción. Creo que ya no. Y además son súper inconseguibles, como el Santo Grial. Yo tengo como 7 y no sé ni cómo demonios le he hecho, ¿no? O sea, nadie sabe cómo conseguirlos, ni por internet, que existe el gran mito de que por internet consigues todo, ni por internet. No crean que eso existe. Trata de conseguir un libro de Posdata para comprobar mi teoría, mi hipótesis. Trata de conseguir un libro de Posdata, editores de minificción, para ver si es cierto por internet. O les van a cobrar ahí 4 millones de pesos, ¿no? Y a ver si les llega. Les van a cobrar los 4 millones y a ver si les llega el libro, ¿no? Esa es la quinta editorial del país. Luego está, pues obviamente, Ediciones del Ermitaño, la UAM, la UNAM, pero son contados los libros que ellos han publicado, ¿no? Son contados. Y luego otras editoriales por allá rarísimas que nadie conoce, ¿no? Perdidas por allá en algún estado recóndito, ¿no? Entonces, pues no, básicamente son 4, ¿no? Arlequín, la UAP, la Tinta del Silencio y Ficticia. O sea, para decir que un género lo publican 4 editoriales del país, 4. O sea, ¿cuántos publican poesía, no? Si nos vamos aquí a la pura zona metropolitana de la ciudad, si irnos a Zapopan, a Tlaquepaque, pues no sé, son, yo creo que fácilmente son hasta más de 15 editoriales que publican la poesía aquí en la ciudad, ¿no? Por irnos a lo cortito, en la pura Guadalajara, ¿no? Ahora cuéntale toda la zona urbana, cuéntale todo el estado, cuéntale todo el país, cuántas editoriales hay que publican poesía, o cuento, o novela en todo el país. Pues realmente son cientos o hasta miles, ¿no? No sé. Pero pues no se comparan con 4 que hay en el país para la minificción. Entonces, ¿quiénes conocen estas editoriales? Pues poca gente, ¿no? ¿Y quién le llegan esos libros? Pues también a poca gente. O sea, todavía sí tienen, menos gente. Sí, o sea, tienen su nivel de distribución. La Tinta se ha esforzado por distribuir en varias ciudades del país. Ha mandado incluso hasta España. Yo tuve la fortuna de que 20 ejemplares de este libro llegaran a Santiago de Chile. Pero pues obviamente hace grandes esfuerzos titánicos la Tinta del Silencio para distribuir. La UAP, creo que aquí en la ciudad no tiene presencia más que en el sótano, creo. Ficticia, aunque es una editorial miembro de la EMI, igual que Arlequín. También uno puede batallar un poco. Está complicado Arlequín porque lo tenemos aquí en Guadalajara, pero a lo mejor no sé en otras partes del país qué tan complicado sea conseguir Arlequín, ¿no? Pero bueno, como sea, son 3 editoriales independientes, una universitaria, entonces está complicado el escenario para llegar a estas universidades, ¿no? Estas editoriales para hacerse los libros. Quienes ya conocen esas editoriales creo que son los lectores de minificción realmente. Quienes están cerca de esas editoriales, o quienes conocen a los autores que han publicado ahí, o quienes conocen de algún modo a los grandes autores, todos los que mencionamos antes, y que ellos les presenten la minificción y ya se van metiendo poco a poco, ¿no? Creo que son las 3 vías para conocer la minificción. O porque conoces a uno de los grandes autores, o porque conoces la editorial, o a un autor de los actuales no tan reconocidos, ¿no? O quizá la cuarta sea por la mera teoría de que la conoces en la universidad o como un tremendo lector, leyendo libros aquí y allá, o leyendo artículos, o leyendo reseñas, o leyendo tesis, no sé, pues depende de lo que tú seas, investigador, profesor, teórico, estudiante, esa puede ser una cuarta vía, ¿no? Y a mí me ha tocado conocer editoriales virtuales de minificción, y pues también estas páginas que se dedican de alguna manera como a rescatar, ¿no? Bueno, sí. Vámonos al primer corte. Estamos en El Conejo y su amigo en la Luna, aquí en Racuna Radio. Vamos a volver a platicar de Monstruos de Bolsillo. Estamos con Juan Carlos Gallegos. Quédense, volvemos. Estamos de vuelta aquí en El Conejo y su Amigo en la Luna. Yo soy Rogelio Vega. Estamos transmitiendo en vivo desde Racuna Radio. Tenemos de invitado a Juan Carlos Gallegos y estamos platicando, divirtiéndonos también, charlando sobre la minificción. Les recuerdo nuestro WhatsApp en cabina, el 33 12 95 75 25, 33 12 95 75 25. El segundo libro, aquí entre comillas digo libro porque tiene un formato muy particular. Libro objeto, efectivamente, es Monstruos de Bolsillo, precisamente con la editorial La Tinta del Silencio, que estamos en particular contentos también desde Fóbica, porque este año vamos a sacar un libro de minificciones precisamente con ellos, dedicado a Carlos Bustos, donde también pues Juan Carlos Gallegos participó, nada más no le hemos revelado si ya quedó o no quedó en la selección. Esperamos nosotros ya en días decir quién quedó. Juan Carlos, ¿qué es Monstruos de Bolsillo? ¿Qué es este libro de objeto? Bueno, pues este yo lo defino como una colección de textos donde los protagonistas son monstruos, o no lo son, pero son entes como si lo fueran, ¿no? O son monstruos o son como si lo fueran, pues. Son 18 textos, porque, bueno, como tú ya lo dijiste, tiene un formato muy particular, ya lo describiste, se extiende como acordeón. Entonces realmente no es muy extenso, pero por cada lado trae 9, entonces más la portadilla, más la página o página legal, el equivalente, el que trae los datos de autor, editores, etcétera, tiraje, el año. Entonces tiene 18 textos, ¿no? Realmente podría tener menos, porque hay gente que ha hecho otras publicaciones de este es el número 11 de la colección Minitauro, pero hay otros autores y autoras que lo han puesto con textos más extensos. Entonces los editores me dijeron que no sobrepasen las 50 palabras para que quepa en un doblez. Si sobrepasaba las 50, podía caber en dos dobleces, ¿no? Y hay autores o autoras que han hecho eso, tener un texto que sobrepasa las 50, entonces ocupa dos dobleces, pero ya no son 18 textos, sino 17, o 16, o 15, ¿no? Yo preferí irme por los cortos, seguir las instrucciones de los editores, y tengo mis 18 minificciones ahí. Y la historia particular es que tardó muchísimo, tardó como un año, ¿no? Sí tardó. Teníamos la idea de sacarlo, yo lo mandé a la editorial, luego me dijeron que algunos textos no entraban, igual que con La Rubia. Los editores hacían su chamba, porque pues un editor que debe ser. Como debe ser, porque un editor debe de recibir textos, decirte, en este caso las minificciones se pueden dar el lujo de decirte cuáles entran y cuáles no. Con una novela, pues no, ¿verdad? Te dicen, pues no, entra y ya. Es una novela, es un solo texto. Pero con las minificciones, que sí son 100 o 70 en una publicación, sí te pueden decir, mira, estas 10 no entran, ¿no? Ni para nada, ni les muevas, ni las corrijas, no entran de plano, ¿no? Échame otras 10 nuevas. Entonces eso es lo que hicieron Efictio y La Tinta del Silencio, ¿no? En los dos casos tuve que enviar un bloque de textos, no entraron todos, y como en este de La Rubia me pedían 100 y en Monstruos me pedían 18, había números mínimos, entonces en ambos casos no le llegué a eso, ¿no? Porque sí me decían, no, este no entra, mándanos otro. Hicieron su chamba, ¿no? Editor que no hace eso no es editor, es impresor. Y por ahí hay varios impresores que hacen ese chanchullo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero muy sí, espinoso. Muy espinoso. Sobre todo si se dicen hombres, pero bueno. Con La Tinta sí me pasó eso, de que tuve que mandarles otros, y luego fue que ellos se embarcaron en publicarle a Miguel Upián una trilogía de libros con realidad aumentada sobre el dios Tulu, el dios lovecraftiano, y en eso se embarcaron como medio año. Entonces eso retrasó todas las publicaciones de la editorial, incluyendo la mía. Cuando por fin se libraron de ese proyecto colosal, que era sacar 3 libros con realidad aumentada y toda la cosa, y con un arte de grabados que se expandió, y no sé cuánta cosa tiene estas publicaciones. Y además creo que lo hicieron a través de Fondeadora también, ¿no? Sí, o sea, estuvo tremendo el proyecto, o sea, les absorbió meses y meses y más meses. Cuando por fin acabaron esto y pudieron estar listos para hacer otros proyectos, incluyendo el mío, que ya digo, ahí se detuvo como medio año. El editor, bueno, es el editor Anaís Blues y el editor Luis Ramos. Que espero que nos estén escuchando y les mandamos un saludo y un abrazo. Ya cuando estuvieron disponibles, él se enfermó de la vesícula, entonces estuvo al borde de la muerte el hombre, se lo llevaron al hospital, estuvo ahí no sé cuánto tiempo, y luego la convalecencia, entonces pues otro tiempo de espera, ¿no? Entonces, qué bueno que se curó, que en ese tiempo hubo otros amigos de la minificción que también se enfermaron de la vesícula. Creo que Israel Montalvo también, nuestro amigo Israel Montalvo, mi amigo Fabián Doldoni, que es el que musicaliza los audios para Minimanía, que ya lo mencionamos hace rato, y Ronnie Vázquez, que es un autor peruano que también ha hecho muchas antologías de minificción, ¿no? Los cuatro padecieron de la vesícula y era una maldición de los minificcionistas, ¿no? Pues quizás sí es un género maldito. todos los hombres padecen de la vesícula. Las mujeres están libres de pecado, ¿no? Pero los hombres sí, algún día nos va a tocar también, quizá que nos saquen la vesícula. A todos, ¿no? A mí algún día y a los demás. Ellos cuatro ya les tocó. Entonces, bueno, por fin tuvo salida Monstruos de Bolsillo, ya que se curó este hombre. Y fue su triste historia esta publicación, ¿no? Tardó como un año en salir. Entonces, bueno, pero por fin ahí salió Monstruos y eso es lo que es básicamente, ¿no? 18 textos de máximo 50 palabras y pues tiene su lado tenebroso o tétrico, ¿no? El librito este, porque hay ahí vampiros, seres sobrenaturales, asesinos, etcétera, ¿no? Sí, que además tuvimos la fortuna de que lo presentaras en la segunda edición de Fóbica. Sí, así es. Eso estuvo muy padre. Y después llega Ficción Atómica, donde no eres propiamente autor. Funges como seleccionador y además tiene un prólogo tuyo. ¿Cómo llegas a Ficción Atómica? Que se me hace un proyecto muy ambicioso, muy grande. La edición es preciosa. Sí, mira, la edición sí me han dicho muchos comentarios al respecto de que les gustó mucho cómo quedó en lo físico, en lo material, ¿no? Pues ahí fue otra cuestión. Digamos que Monstruos de Bolsillo fue el reverso de La Rubia, porque aquí sí surgió el proyecto del libro más o menos, y me di en crear textos sobre monstruos, aunque ya tenía unos por ahí sobre el tema, y eché mano también de ellos, ¿no?, para aprovecharlos. Con Ficción Atómica fue otra historia, cada libro tiene su historia. Y aquí fue gracias a Ana Clara Muro, hay que darle el reconocimiento a ella, ¿no?, que gracias a ella surgió esta publicación. Ella es una autora de Querétaro, que de allá es la editorial Palíndroma, y la conocí en 2016, en enero, en un encuentro de narrativa que hubo en Zacatecas, que de cada estado, eran 10 estados convocados, creo, alrededor de Zacatecas, Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Querétaro, San Luis, Aguascalientes, Guanajuato, por ahí me falta alguno, ¿no? Pero sí eran como 8 o 9 estados los convocados, y mandaban a 2 autores de cada uno. Me acompañó en esa vez Cástulo Aceves, que es también amigo nuestro, entonces fuimos los dos para allá a Zacatecas, conocí varios autores de estos estados del occidente del país. Y ahí conocí a Ana Clara, que ella es de Querétaro, ¿no? Entonces, pasando los años, ella participó ya en la editorial Palíndroma, junto con Hugo Cervantes, que también les mandamos un saludo a ellos dos, y ella fue la que le comentó a Hugo de que yo conocía mucho la minificción, ¿no? Y ellos estaban buscando crear una antología de minificción. Entonces fue que me contactaron y me platicaron del proyecto, que si me interesaba crear esta antología con ellos, ¿no? Todavía no existía ni el título, ni estaba claro de quiénes iban a estar, ni cómo iba a ser, si tuviera un eje o no, un eje que para todos los textos. Pero ese fue el contacto, ¿no? Entonces fue básicamente gracias a Ana Clara, porque pues Hugo no me conocía, ni yo a él. Entonces ahí surgió ese vínculo, ¿no? Ella fue el primer eslabón de esa cadena que es Ficción Atómica. Y pues ya de ahí, ¿no? Ellos propusieron el título en esta ocasión. Y pues yo les dije que conocía, en una de esas charlas, que conocía autores de gran parte del país, sino de, quizá no de todos los estados, porque hay estados un poco trabajosos de encontrar quien la publique. Por ahí hay algunos que no tengo yo conocimiento de una sola persona que le escriba, pero seguramente habrá, ¿no? Claro. Seguramente habrá. Les digo a los amigos que es un poco como en Star Wars, como la fuerza, ¿no? Así que ir descubriendo quiénes son los minificcionistas por ahí regados, ¿no?, en la geografía. Entonces es un poco así, con algunos estados que no tengo yo conocimiento, ni nadie realmente que exista algún autor o autora ahí, ¿no? Y esto lo vemos en la antología de minificción mexicana que mencioné hace rato, porque es como un censo. Una de las secciones es ver el contenido por estados, y no están los 32 estados, faltan creo que 4 o 5 que no han registrado ni un solo autor, ¿no?, de minificción. Entonces, bueno, yo les dije que conocía muchos autores por estado, y eso fue lo que detonó el libro, ¿no? Porque realmente aquí son 30 personas, pero son 20 estados representados, son 20. Que es un número muy decente. Sí, entonces, por ejemplo, bueno, hay algunos que repiten 5 estados, repite Chiapas y Guerrero, que tienen 2 autores cada uno, Jalisco y Puebla, que tienen 3 autores cada uno, que son donde hay mucha, está buena la mata en los dos estados, pero sobre todo en Puebla, que tiene el apoyo institucional de la UAP. Claro. Aquí en Jalisco no tenemos este apoyo, carecemos de él, estamos todos desperdigados, entonces eso tristemente nos manda más atrás, ¿no? Y para los ojos de la Ciudad de México, el segundo lugar es Puebla y no Jalisco. Aun cuando somos más autores aquí, para la gente de Feña, su el segundo lugar es Puebla, ¿no? Y según ellos, es ahorita el bastión más fuerte a nivel nacional, Puebla, ¿no? Por el apoyo que tienen de la UAP y porque ahí está José Luis Arte, por otros autores, ¿no? Pero bueno, según el censo de la Antología Virtual de Minificción Mexicana, la Ciudad de México tiene el número más elevado de autores, ¿no? Son creo que cerca ya de 100 los que están ahí en la ciudad. Sí, de los 300. Cerca de 100, cuando el número más cercano creo que es Jalisco, como con 20, y es el segundo lugar, Jalisco con 20. Bueno, a lo mejor ahí luego las cuentas sí están medio raras, bueno, pero decir que nos llevan 80 números del primer lugar al segundo, pues es demasiado, ¿no? Entonces, en Ficción Atómica son 4 personas de la Ciudad de México, 4 personas, y fueron los estados complicados, ¿no? Estos 3, la Ciudad de México, Jalisco y Puebla, porque allí hay mucha cantidad de autores, a diferencia de otros donde no conocemos ni a uno. Esos 3 estaba complicado porque había que elegir ahí quién entraba y quién no. ¿Fue por invitación el libro? Sí, no fue abierto, porque eso lo determinamos desde antes con los editores. Dijimos, puede ser abierto, pero nos van a llegar una cantidad de propuestas, ¿no? No sabemos cuántas, pero siempre que se hace abierto se sabe que llega un montón de textos, ¿no? Y más cuando es minificción. Quizá cuando es novela o cuento no te llegan tantas a una convocatoria, pero cuando es minificción te pueden llegar, no sé, cualquier cantidad de autores y de textos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Va a ser un trabajal realmente. Mejor podemos quizás hacerlo por invitación, se barajó esa posibilidad, y ver quiénes por estado representaban, ¿no? Que eso era muy, muy factible, porque por ejemplo Yucatán, ¿quién representaría Yucatán? Pues Agustín Monreal, que él tiene décadas escribiendo, ha escrito varios géneros, ha recibido cualquier cantidad de premios. Hay un premio Agustín Monreal. Hay un premio Agustín Monreal, sí. Entonces, ¿quién caramba se iba a representar Yucatán? Pues Agustín Monreal, ¿quién más? No le busques 3 pies al gato. El Estado de México, pues Alberto Chimal, que es de ahí, ¿no? Que también es otro gran autor de los actuales. Y ya debería haber un premio Alberto Chimal. Ya debería de haber, sí. Entonces, así había varios estados, ¿no? Que no tenían un autor o autora tan reconocido, con tanto reconocimiento, pero que sí había una voz que destacaba por su estado, ¿no? Y así se completaron los otros 15 estados de los 20 que están. Chiapas y Guerrero fue la casualidad de conocer ciertos nombres para que fueran 2, pero lo que son Jalisco, Puebla y la Ciudad de México, hay una cantidad muy grande de autores en las 3 entidades, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México, o sea, era dificilísimo hacer la elección ahí, y ya 4 se me hacía un número muy elevado, 4 de 30 en el libro, de un solo estado, pero pues hubo que hacerlo porque pues era una cantidad enorme de gente la que hay en la ciudad, ¿no? Y nada más hubo que meter, como son 15 y 15, meter 2 autoras y 2 autores, ¿no? Ahí quedó medio simétrico. Entonces, decir que nada más 2 mujeres que escribieron minificción de la Ciudad de México están en el libro, está complicado, porque así de entrada se me ocurren fácilmente, no sé, 7, 8 nombres, ¿no? De autoras de la Ciudad de México. Entonces, de ahí meter nada más 2, y de autores, pues creo que son hasta más autores que autores en la Ciudad de México. Es decir, que nada más 2 iban a entrar aquí, fue complicadísimo, ¿no? Hacer la elección. Y para ponerlo más complicado, elegiste a los autores. ¿Cuántos textos le pediste a los autores? Pues no les pedimos tanto, fueron 4 por persona, para elegir la mitad, para elegir 2, que fue lo que hicimos finalmente. Entonces son 6 textos aquí. Pero digamos, se configuró por el mapa, ¿no? El mapa realmente, hacerlo como una especie de mapa fue lo que configuró al libro. Por eso tener, un autor de Michoacán, que es Edgar Omar Avilés, 3 autores de Jalisco, que son Cecilia Udao, que ya lo mencionamos hace rato, Ricardo Sigala, que vive en Ciudad de Guzmán, y Perla Hermosillo, que también tiene rato escribiendo minificción, y bueno, así sucesivamente, ¿no? Ir buscando autores de aquí, de allá, de allá, de allá. La suerte quiso que unos estados no entraran en la elección porque había 30 boletos. Hubo quien jamás respondió a mis llamados, que los traté de contactar por Facebook, por Twitter, por Instagram, hasta por LinkedIn, y ni siquiera por esa vía, ¿no? Por ninguna vía fue humanamente posible contactar a ciertas personas, ¿no? Otros llegaron a contestar muy rápidamente, otros llegaron a contestar hasta el final. Una anécdota divertida es que Alberto Chimal fue el número 30, o sea, estuvo a punto de no entrar al libro, ¿no? Estuvo a punto de no entrar, pero entró. Y otra cuestión que configura el libro es también, aparte que son 15 y 15, 15 autores, 15 autores, aparte que representan a 20 estados del país, otra es que está mezclado con grandes trayectorias que son básicamente nuevas, ¿no? que tienen quizá un libro, quizá dos, que tienen pocos años escribiendo, pero que de alguna forma u otra se han dado a conocer y que han destacado de una u otra forma, ¿no? Que sí tienen su calidad, que sí tienen su constancia, que es lo que yo traté de buscar aquí, o sea, no que fuera cualquier pluma o cualquier texto, sino que fuera, que tuviera calidad, que tuviera constancia, o sea, no es cualquier persona que escribió ahí. Sí, tuvo fortuna, no es suerte. Sí, o sea, no es suerte, es que es gente que sí ya tiene su grado de participación en antologías, que ha publicado aquí y allá, que tiene por lo menos un libro, y yo creo que es lo que se debería buscar en muchas antologías que son de este tipo. Otras no, porque pues otras antologías buscan publicar a quien mande buenos textos, y aunque no sean autores de un libro, pues pueden incluirse, ¿no? Pero en antologías de este tipo, que ya son distintas, que buscan tener una muestra, digamos, de lo nacional o de lo estatal, o una muestra de autoras, o una muestra de autores de ciencia ficción, etcétera, pues ahí sí se debería de ver quizá ciertos elementos, ¿no? Que tengan por lo menos cierta calidad y cierta constancia, ¿no? Creo que yo lo veo como elementos que sí deberían de valorarse un poco más, ¿no? Quizá no que estén siempre o que sean lo único, pero sí de valorarlos un poco más, ¿no? No decir, ah, sí, no vamos a tomar en cuenta ni la calidad ni la constancia. Sobre todo la calidad, porque te ahorcas tú solo un libro sin calidad, pues ¿para qué demonios lo publicas, no? Mejor no lo publiques, te estás quemando tú solo y a los autores. Un libro siempre debe tener calidad y es lo que hay que buscar, ¿no? Y por otro lado la constancia, porque demuestra quién de veras ha estado ahí al pie del cañón de un modo o de otro, ¿no? Quién se ha estado de veras esforzando en publicar algo, ¿no? No mandar un texto porque es amigo del editor o del antologador y estar ahí metido. Y fue lo que tratamos de buscar en Ficción Atómica, ¿no? Que los 60 textos tuvieran su calidad. Sí, he recibido mucho comentario por ahí de varias personas sobre la calidad del libro y entonces ha sido positivo, tal como la cuestión editorial, de materiales, de portada, contraportada, diseño, etcétera. Y algunas personas que sí yo conozco que son muy críticas, me han dado esos comentarios de que les parece buen libro y si me lo dicen estas personas me quedo con eso, ¿no? Me consta entonces que sí se ha hecho un buen trabajo. Y pues esa es la antología de Ficción Atómica. Algunos datos, ¿no? Los datos divertidos como lo de Alberto Chumal, que fue el 30, estuvo a punto de no entrar. ¿Valdría la pena sacar un segundo volumen de Ficción Atómica? Pues ya se ha mencionado en varias ocasiones, en otros momentos que he estado en entrevista o con otras personas dialogando. Pues hubo quien, hay muchas personas que sí lo ven, ¿no? Desde los mismos autores que están aquí metidos hasta otros muchos que no entraron porque su estado no está representado. Dicen, oye, acá también escribimos minificción, también queremos entrar, ¿no? Puede ser, ha sido algo que yo he pensado, ha sido algo que han comentado en algún momento los editores, ha sido que han mencionado los autores de la antología, han sido que han mencionado otras personas que no están incluidas en la antología. Podría ser, es una posibilidad, entra dentro de lo posible, ¿no? No es imposible, entra dentro de lo posible precisamente, pero yo tengo otros proyectos de momento de antologías también precisamente, tengo, yo lo voy a decir por primera vez porque me lo han preguntado en otras ocasiones y les he dado puras enigmas y largas a la respuesta. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos. Tengo, pero lo voy a decir aquí por primera vez porque estamos muy contentos, muy bien, Juan Carlos. Tengo otros dos planes de antologías, ¿no? Dos planes de antologías, uno está nada más en mi mente ahorita, pero ya sé de qué se va a tratar, ya sé el tema, así como Ficción Atómica fue minificción, tratar de hacer un mapa nacional, más o menos, que no es posible, no está completo, pero por eso decir que una expansión, pero digamos, ese fue el eje, yo ya tengo el eje para los otros dos, ¿no? Ya tengo el eje, y de eso puedo adelantar, no quiero estropear los planes del destino, porque luego uno menciona algo y se arruina, sí. Pero digamos que la otra ya no está nada más en mi mente, sino que ya se empezó a mover un poco, ¿no? Entonces ya ha ido más allá de mi cabeza, ya salió ese plan de aquí y eso quiere decir interacción con otras personas, ¿no? No voy a decir en qué grado y en todo, pero en su momento ya se sabrá para de qué se trata, ¿no? Así como Ficción Atómica lo guardé en un secreto muy celosamente y no lo dije hasta que el libro ya venía en camino, igual con ese segundo, pero ya puedo decir que ya salió de mi cabeza y que ya hay por ahí movimiento, ¿no? Ya salió de mi mente y ya está por ahí en manos de más gente circulando esta idea, ¿no? De otra antología. Juan Carlos, tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? Sí, bueno, pues está fácil, es mi nombre, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Juan Carlos Gallegos, pero si le dan al buscador, porque ahí tiene buscador todas las redes sociales, pueden poner mi nombre, pero sin las vocales, porque tengo varios homónimos, ¿no? Que yo no los conozco, pero hay varios. Pongan mi nombre sin las vocales, o sea, todo pegado. O sea, Juan es JN, Carlos es CRLS, así sucesivamente. Escriban Juan Carlos Gallego si quieren y quítenle todas las vocales. Y lo que queda, las puras consonantes de Juan Carlos Gallegos, ese es mi nickname, ¿no? La manera en que me encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, quizá por ahí en alguna otra, ¿no? Donde se vale poner esas cosas, pero esos son los tres que más uso. De todas formas, si alguno de ustedes llegó por nuestras páginas de Facebook, El Conejo y su amigo en la Luna o Fóbica Fest, y quieren entrar en contacto con Juan Carlos Gallegos, pues es cuestión de que nos manden un inbox y hacemos nosotros el enlace. ¿Dónde se pueden encontrar tus libros, Juan Carlos? Bueno, pues el de Monstruos de Bolsillo es directamente con La Tinta del Silencio, que los pueden encontrar en su página de internet. Ellos distribuyen luego en varios lugares del país, pero a lo mejor quizás sería contactarlos por internet, es quizá más sencillo. De momento yo me quedé sin ejemplares, porque el tiraje han sido dos tirajes de 200. Yo tenía la mitad de estos, precisamente 200, de los 400, pero ya se agotaron, entonces voy a ver la manera de sacar otro tiraje nuevo de otros 200, ¿no? Siempre son tirajes pequeños en Minotauro, en esta colección. Entonces, ahorita por el momento recomendaría contactar a la editorial, igual con Ficción Atómica, porque yo realmente tengo pocos ejemplares, aquí la cuestión sería con Palíndromo Editorial en sus redes sociales, y La Rubia está un poquito más complicado, porque pues ellos sí se manejaban también como cualquier otra editorial, pero últimamente ya la editorial se ha ido apagando lamentablemente. Quizá la manera sería tratar de buscarlos a los editores como personas y no como editores, que son Paulo Verdín. Bueno, buscar a Paulo Verdín o a Perla Hermosillo, y ellos tienen, yo creo que todavía, bastantes ejemplares, ¿no?, de este libro mío y de otros que llegaron a publicar. Tratar de contactar a uno de ellos dos por redes sociales y seguro que les hacen llegar, ¿no? O buscar Efictio, porque creo que la página ya no está disponible, la página de Efictio Editores, pero buscar Efictio en redes, ¿no? No estoy seguro si todavía está ahí, pero tratar de buscarlo de esta vía. Y de este libro yo sí tengo, de La Rubia Espampanante, yo sí tengo ejemplares, esa sí puede ser la manera también de conseguirlos, ¿no? Sí, si alguien quiere divertirse, sobre todo, tengo buenos recuerdos del libro por esta imagen de una rubia saliendo de un ascensor y todo lo que puede pasar, más además tienes minificciones de género propiamente, recuerdo algo de ciencia ficción, recuerdo de terror, de zombies también. Pues vale la pena que se acerquen a Juan Carlos, dime. Sí, no, nada más con eso que tenía, esto precisamente que dices de minificciones de género, son de entre los inéditos que tengo, ¿no? Porque aquí hablamos de estos tres libros, pero bueno, eso ya no es tan secreto, ¿no? Ya lo mencioné varias veces, tengo tres libros inéditos de minificción también, ¿no? Más las dos planes de antología que hay por ahí. Pues bueno. Ojalá se puedan dar pronto y ojalá alguno de género, que sea de terror, que sea de ciencia ficción o algo, lo puedas presentar en Fóbica. Pues estamos cerrando el programa, muchísimas gracias, Juan Carlos, siempre un gusto platicar contigo. Sí, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio aquí en el programa. Muy bien, gracias también a David Espinosa, que estuvo en los controles, gracias a Arcadia Fusión Cultural. Yo soy Rogelio Vega, esto fue El Conejo y su amigo en la Luna, nos escuchamos el siguiente jueves, muchísimas gracias por acompañarnos, se cuidan y nos vemos pronto.